adelantando lo que se viene en la noche de viernes de Lola Bailable. ¡Eso! Esto es en vivo, exclusivo 965, exclusivo formidable, el empuje. Formidable. Ay, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la van a dar. Nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la van a dar. Hasta la mano le vamos a dar. Cuando sale el mute, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos. Hace la mano, nena. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos a dar. Hace la mano, le vamos a dar. Quiero tu cola, nena. Venimos a verla. Y agachadita, agachadita, despacito. Tumba la mema. Quiero tu cola, nena. Venimos a verla. Y agachadita, agachadita, despacito. Toma la mema. ¡Ra! Para. ¡Cumbia! Y no se le empuje en vivo exclusivo. 965. Formidable. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos. Alce la mano, nena. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, y los pibes te la vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Quiero tu cola, nena. Venimos a verla. Y agachadita, despacito. Quiero tu cola y nena, venimos a verla. Agachadita, despacito, tomala.